necesito. Dame escrito un poema de amor. Dale, dale, dale, yo te quiero invitar a mi paraíso favorito. Si me buscas me vas a encontrar. En mi jardín, tin, tin, de flores. En mi jardín, tin, tin, de amores. Buscando flores de colores. Buscando flores para vos. Tengo girasoles, margaritas de colores. Tulipanes arriba de un meteorito. Que te mira y dice hola, yo soy una admiradora.